Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de mi vida. Pobre tonto, no pensé que de amarme se cansaría. Decir cuánto me quería, no esperé un final así. Hoy su ausencia me lastima. Cariño.